Buenos días. Nosotros queremos esta mañana compartir una canción con la escuela de música de EMA. Alguno de los muchachos, de los muchachos que están en la escuela, queremos compartir una canción que ustedes conocen y que vean a estos muchachos alabando al Señor. ¿La puede cantar conmigo? Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. hizo Dios. Mi alma clama por ti. Última vez. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Bendicen ustedes al Señor por esos hijos, de verdad que sí. Vaya usted, intente hacerlo, a ver. Cogí un día la guitarra de mi hijo y eso no me sonó para nada. Pero gracias a Dios por los maestros, los que le enseñan acá a nuestros hijos. Hermanos, con gozo, vamos a llevar a nuestros hijos rápidamente. Si su hijo ya puede ir solo, si tiene 20 años, no lo lleve. Pero rápidamente vuelva y nos preparamos para la palabra del Señor.